Domingo de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. En la época de Jesús, los judíos tenían normas, preceptos, y un total de 613 preceptos que tenían que cumplir. 613, de los cuales la mayoría, 365, eran preceptos de carácter negativo o prohibitivos. En esta jungla de preceptos había confusión, naturalmente, sobre cuál era el más importante. Si bien existía una cierta jerarquía, la pregunta que hoy le hace el escriba, este estudioso de la ley escrita, que es la Torá, le pregunta a Jesús, el escriba, ¿cuál es el primero o el principal de los mandamientos? Evidentemente esta pregunta hace ver que había una confusión respecto de cuál era la jerarquía correcta, exacta, en esta cantidad de preceptos y normas. Jesús le responde diciendo que el principal mandamiento es la caridad en su doble vertiente: amor a Dios por sobre todas las cosas, y en segundo lugar, y como derivación de ese amor, el amor al prójimo como a uno mismo. Jesús conecta los dos, casi como que los unifica, casi como que hace que los dos sean uno, porque los nombra juntamente, y dice: y luego vienen todos los demás, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso el tema central del Evangelio de hoy es el tema del amor o el tema de la caridad en esta doble vertiente. El amor a Dios es la fuente, es el origen y es lo primero en el orden de la intención a la hora de amar a Dios o de amar a las demás criaturas. En el orden de la ejecución, de la praxis, de la conducta, amamos a Dios en el prójimo. El prójimo es la referencia más directa de ese amor a Dios. Esto es así porque a Dios no lo vemos y al prójimo sí. Con lo cual, la manera de amarlo a Dios es en el prójimo y a través del prójimo. San Agustín dice que al prójimo lo amamos porque Dios está en él, con lo cual vemos que la intención última del amor al prójimo para un cristiano, para un católico, es Dios. Porque Dios está en él, o, dice San Agustín, para que Dios esté en él. en el caso de que esa persona sea mi enemigo o mi enemiga o enemiga de la fe. Igual lo amamos con caridad para que Dios pueda estar en él, para que esa persona pueda tener la fe, tener la gracia, para que esa persona se pueda arrepentir, convertirse. El fundamento del amor al prójimo es Dios, o porque Dios está en él o para que Dios esté en él. Cuando falta ese fundamento divino, sobrenatural, el amor humano o el amor al prójimo ciertamente se empobrece, y mucho, porque la gracia perfecciona la naturaleza, y eso quiere decir que la gracia perfecciona el modo humano de amar o de vincularse uno con los demás. Es lo que se llama amor de filantropía, amor filantrópico. Un amor humano, horizontal, pero justamente por ser humano es un amor no redimido. Es un amor herido, un amor que carece del remedio de la gracia, por la cual podemos amar mejor, amar como Dios ama y como Dios nos ama. Notemos que Jesús dice que la referencia o el parámetro para amar al prójimo, la fuente, dijimos, es, o el origen es Dios, la intención última es Dios, pero la referencia es el amor a uno mismo, dice el Señor. Amar al prójimo como a uno mismo. Esto ciertamente es una cosa muy difícil, porque aparecen las miserias humanas, aparecen nuestros pecados o las consecuencias que han dejado los pecados en nuestra vida, en nuestra alma, lo cual hace que no podamos amar como conviene a los demás. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a uno mismo? Quiere decir que lo que yo quiero para mí, debo también quererlo o procurarlo para mi prójimo, para el otro. Y lo que yo deseo evitar en mi vida, debo también tratar de evitarlo en la vida del prójimo. Eso quiere decir amar al prójimo como a uno mismo. Amarlo como a uno mismo quiere decir que no hay que amarlo menos que a uno mismo. Cuando aparece en nuestra vida el egoísmo, el egocentrismo, el sentimiento de superioridad o el afán de suficiencia, hace que empecemos a relacionarnos con los demás según este sentimiento, y en consecuencia empecemos a amar a los demás menos que a nosotros mismos, como una especie de amor idolátrico o amor exagerado hacia uno mismo, y eso hace que amemos poco a los demás, lo cual está mal. Y cuando uno eso lo toma conciencia de eso, es importante revertir lo necesario, confesarlo, pedir perdón. Tampoco al prójimo hay que amarlo más que a uno mismo, sino como a uno mismo. ¿Qué sería amarlo más que a uno mismo? Bueno, un amor desordenado, un amor no recto. Por ejemplo, cuando yo, por amor a mi prójimo, por amor a un hijo, por amor a mi marido, por amor a mi esposa. Soy capaz de someterme a cualquier cosa con tal de que esa otra persona no se vaya, no la pierda, no se me enoje. Entonces soy capaz de padecer injusticias, padecer humillaciones no evangélicas, o peor aún, cuando para que la persona no se enoje o no se me enoje o no perderla, soy capaz de pecar y de esa manera congraciarme con la persona la cual me pide pecar o me invita a hacerlo o me exige que lo haga. Soy capaz de hacerlo, de pecar por ese amor exagerado, amor entre comillas, amor desordenado, amor exagerado al otro. Eso sería amarse menos que al prójimo, porque quien introduce conscientemente el pecado en su vida, no podemos decir que se ame. Se ama poco, se ama muy poco aquel que dice yo peco igual por amor al prójimo. En consecuencia, hay que pedirle al Señor que nos ayude a amar a los demás como es debido, no menos que a nosotros mismos, ni tampoco más que a nosotros mismos. Esto, como es difícil, Dios nos lo enseña en la escuela de la gracia de Dios, en la escuela de la caridad, en la escuela de la cruz. Cristo nos enseña en la cruz principalmente que el amor no es sentimiento, menos aún el amor es pasión, porque el amor divino permanece y la pasión es fugaz. El amor tampoco es sentimiento. Estamos acostumbrados en la mentalidad actual, por lo que escuchamos en muchas personas, a confundir amor con sentimiento. Y la verdad que el amor no es sentimiento. Aunque eventualmente uno pueda sentir en su corazón, sentir sensiblemente sensaciones positivas o agradables al momento de amar, muchas veces el amor es ajeno al sentimiento, porque el amor es un acto de la voluntad, es entrega, son actos de entrega, actos de muchas veces sacrificios, incluso actos dolorosos que hacemos por amor a Dios o por amor a los demás. Por eso digo, la cruz es la cruz de Cristo, y Cristo en la cruz es la mejor escuela para poder aprender a amar. Necesitamos que nos eduquen en esto, que nos enseñen. Tampoco las personas grandes, mayores, que ya tenemos algunas décadas, por el hecho de tenerlas, podemos pensar o creer que ya sabemos amar. No. Quien nos enseña a amar es Cristo en la cruz. Y si no lo miramos a Él, o si nos falta esa fuerza divina que es la gracia de Dios, no podremos amar como conviene. El amor no es sentimiento. Jesús en la cruz amó porque obedeció a su Padre. Es decir, el amor se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. es obediencia, es sacrificio y no principalmente sentimiento. Aunque, repito, eventualmente uno también pueda sentirse bien amando. Mucha gente dice que lo más importante en la vida es amar. Lo más importante es amar. Y la verdad que esa expresión es incorrecta. Porque lo más importante en la vida es amar, pero amar bien. Porque se puede amar mal. Justamente porque necesitamos que nos eduquen, que nos corrijan, que Dios nos purifique en nuestro modo de amar. Cuando eso no ocurre, amamos mal a los demás, confundiendo amor con sentimiento, lo cual son cosas distintas, confundiendo amor con pasión, lo cual son cosas distintas. Podemos amar mal, incluso llegar hasta el extremo de confundir amor con pecado. Por ejemplo, decir que dos personas de igual sexo que viven en matrimonio, que viven en pareja, mejor dicho, se aman. Sí, se aman, pero se aman mal. Se aman desordenadamente. Se aman de una manera no evangélica, no cristiana. Sí, se aman, pero se aman mal. Y esto no porque lo digan algunas personas, sino porque lo dice la palabra de Dios y también lo dice la tradición de la iglesia y la naturaleza humana también, que nos enseña que el fin del amor de pareja o del amor matrimonial, el fin primario es la apertura a la vida, la procreación, cosa que no puede ocurrir en personas de igual sexo. Por eso, lo más importante en la vida es amar, pero amar bien, no simplemente amar. O por ejemplo decir, y también confundir, amor cristiano, amor recto, amor sano, con una situación de pecado como podría ser el adulterio. Eso también es una cosa grave, confundir pecado con amor, con este concepto tan prístino, tan divino, tan evangélico, ¿no?, que es el amor o la caridad. La situación objetivamente de pecado es una situación de pecado. No es una situación de amor, de caridad. Ciertamente puede haber amor en esas relaciones de adulterio o de concubinato, pero lo mismo será un amor desordenado, un amor imperfecto, un amor al cual le falta la gracia de Dios, que pasa ordinariamente en esas situaciones a través del sacramento del matrimonio. Pidamos al Señor entonces no confundirnos nosotros con respecto a lo que es el verdadero amor cristiano. Pidamos al Señor que podamos crecer en la sabiduría evangélica, por la cual aprendemos a amar a Dios y amar al prójimo como es debido, es decir, amarlo como a uno mismo, amarlo como los ama Dios. Que tengan un buen domingo y que Dios se los bendiga.